I am Buzz Lightyear. Soy el que está aquí, harta que me llame. Combinación que no la paran fácil. Los revistas invencibles y son un intocable. El nene gana el hombre para ti ahora demostrarte. Cuéntalo, cuéntale, la noche va a ganar. Es nuestro nivel y no importa lo demás. Cuéntalo, cuéntale, vamos a eliminar. A esos sonidos que nos tratan de alcanzar. Estamos armados. Por rimas y líricas que van, van, van. Oye, peligroso sin control. Nene gana y también para ti, man, man, man. Pero corrido yo no sé si es Santa Cruz, me pide. ¿Cómo puedo decir que yo no sé de regalar? Mira este polvo para destruirte. Prosigo con la violencia. Se dice así, prosigue. Ahora despedirte. Estás en el punto donde quise despedirte. Los papás sueltan la saca. Tu cuerpo